oso? ¿Dónde estaba el loro? ¿Dónde está la rana? ¿Dónde estaba el gato? ¡Sacó un diapote en el miedo! ¿Dónde está quién? ¡El perro volando! Sale la misma candy, todos hacían un paso. ¿Sabes cuál es?